con ese meneadito de acá para allá. Y ahora sí, el meneadito, meneadito, meneadito. Alza la mano, mueve tus caderas, sigue este ritmo que te va a gustar. Date una vuelta, sigue meneando, un empujoncito para adelante, un empujoncito para atrás. Alza las manos, mueve tus caderas, sigue este ritmo que te va a gustar. Date una vuelta, sigue meneando, llego pego en el palo para bailar, todos haciendo palmas. Haciendo palmas. ¡Fuego!